esto. ¿Y ahora qué vais a hacer? No sé qué. ¿Y ahora qué vais a hacer? Sí. ¿Y ahora qué? A la faca, a la mierda las tendencias, a la mierda los disfraces de preciosas cenicientas. A la mierda, cinturones anchos para tapar dos piernas que solo saben abrirse cuando un rabo rasurado se acerca. Motherfucker, soy testigo igual que tú. En los garitos de moda bailan, beben, se les sube el Malibu con piña. Mira, pavo, paso de tu viva, te he guiñado aquí el ojo porque pareces más niña. Esquiva esta mirada analista, yo soy un observador callado, el que algunos llaman artista. Y en la pista, a veces das el pego, con el pelo engominado pareces que en cámara o tu novia la veneno. Desde luego, demasiado tonto suelto, antes que un hijo así, pediré otro presupuesto. Antes timida, sí, ahora la figaba al aire, claro ejemplo de pejitas arrasando tarjeta en Bonaire. Para estas monas, pues ya lo he dicho, aun con seda seguirás siendo aquel mismo bicho. A mí me gusta que me recibas con ropa de ir por casa, una coleta maleta, un domingo, una peli y una fanta. Tu fantasía, sé por dónde para, en la barra, unas cuantas birras junto a la más guarra. Pero no te has visto, ese flequillo apesta, un litro de gomina para lo que antes era cresta. Un prisma mal puesto en el ombligo, sí. Un chiquillo del 12 enganchado al pitillo. Eres el típico tipo de tío, o más bien de nene, que es sin mojar ni el pene farda y aparenta lo que tienes. Me culo a él y a todos con los que vienen. Yo currante ordené y conté los estantes. Me llamaste impedante y descarado por mi paseo a lo tour. Tú que aspiras tú a tu vida a ser cajera al Carrefour. Represento el que hace bulto en el pub, al parado en babia, sin labia ni saliva pa' hablar. Observo atento el panorama, pa' variar a las chicas vienen en par, en pack a la cama, al igual ni imaginarlo de compaginar deseo carnal. Te viene grande, anillate el glande, rasúrate el pelpudo, si entras puro tú también puedes salir ileso del intrincado mundo de obsesos, discotecas, drogas, paso de eso. Motherfucker, a la mierda las tendencias. Motherfucker, a la mierda los disfraces. Motherfucker, a la mierda cenicientas. Motherfucker, que no saben ni pintarse. Motherfucker, a la mierda los machotes. Motherfucker, a la mierda los borrachos. Motherfucker, a la mierda los fantoches. Motherfucker, que pardan sin pillar cacho. Vístete con tu mejor gala, procura que se marque culo con tu pantalón nuevo del Zara. Ojalá supieras lo que piensa tu mamá, eres un chulo puta sin reputación ni edad. Te lo dejo claro, yo soy en sí, digo las cosas claras. Cierra esta boca sin un beso sabor a mamada. Invítate algo, ¿no? Pues toma un agua, espero no verte otro fin de cacho mona. ¿Cómo? Monada. Desde luego baja el ego esta canción, sobre todo si eres alguno de los que hablo en cuestión. Te voy pa' centro urbano, he quedado más de lo mismo, aguantando paredes, ser ni yo y el pesimismo. Porque las tías buenas siempre están con los más tontos, panolis medio metro, analfabetos más bien gordos. Y sigo en un rincón chupando una piruleta, gasto el pase sin alcohol que la puerta me ha dado la bordeta. Parecidos razonables en una noche de ciego, el juego de la pasión, razón para estar entero. Te muestras tu cara bonita pero se te ve el plumero, has potado y llevas un tropezón en el pelo. Por lo menos eres buena persona, igual que has bien a todo el mundo porque eres bisexual y estás buena. Pero perfecta solo son las esculturas, tú también te tiras pelos, te sacas mocos y sudas. Alguna mujer barbuda pincha más que mi perilla y algunos payasos no saben lo que es la disco sin pastillas. Es el pan de cada 100 comprimidos, meter la cantidad de alcohol en aire a base de soplidos. Yo también soplo porque hace mucho calor, no porque te me insinúes enseñándome el sujetador. Solo hago bulto, aunque cuando bailo con la mejor chica los demás las ven pasar del área. Así que venga, llamadme Toyaco. Ya tú eres tonto, ligas pidiendo tabaco y algún croquis sobre gustos, preferencias te lo explico. Toma nota, en la disco no somos los rosas, chico. Se lleva el ser guapera sin llevar gangrenados los huevos y ir comiendo el culo a papas como perritos falderos. A pesar un antro a base de humo y perfume, yo entro el 411 y el mismo ambiente ya se me sube. De todas formas es que no hay alternativa, así vamos la juventud buscando rollo en cada esquina. Y por eso hoy me quedo con Psycho grabando esta canción, por no cagarme en tu derecho de admisión. Motherfucker, a la mierda las tendencias. Motherfucker, a la mierda los disfraces. Motherfucker, a la mierda cenicientas. Motherfucker, que no saben ni pintarse. Motherfucker, a la mierda los machotes. Motherfucker, a la mierda los borrachos. Motherfucker, a la mierda los fantoches. Motherfucker, que pardan sin pillar cacho.